otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo, en estos tiempos está la ciudad de Medellín inmersa en el tema del plan de ordenamiento territorial. Es un plan que se está pensando para los próximos 12 años y tendría influencia para las próximas tres administraciones municipales, sin contar con la actual. Así que es una planeación muy importante que indiscutiblemente va a afectar la vida en este territorio para los próximos 12 años. Qué bueno sería que usted nos cuente qué significa ordenar el territorio. A ver, sí, sobre todo en este caso donde la ciudad ha tenido un historial de fracasos muy altos, porque a pesar de que existe toda una, digamos, una educación previa para los planes territoriales en muchas ciudades del mundo, a pesar de que hay una historia del plan de ordenamiento territorial muy antiguo, los primeros que hicieron planes de ordenamiento territorial fueron los romanos. De hecho, los romanos van a tomar la retícula o el damero, así como un juego de damas, y van a ir extendiendo esa retícula en la medida en que la ciudad va teniendo unas necesidades. Esa teoría que después van a llevar por todas las colonias romanas en Europa, logrando hacer ciudades tan completas y bien diseñadas como Pompeya, Herculano, que son las que se han encontrado, fueron cubiertas por la lava del volcán Vesubio, pero cuando se destapan permanece la retícula, se ve el ordenamiento del territorio. Toda esa historia, todo lo que se hizo en París, lo que se ha hecho en Berlín, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pareciera ser que entre nosotros no hay ninguna idea clara sobre eso que ordenamos, a pesar de que tenemos los modelos de ordenamiento, porque ha habido un problema y es la especulación desmesurada de la tierra en Medellín, que se viene haciendo desde finales del siglo XIX, o sea, donde la tierra se convierte en un elemento de venta para la construcción, sin que importe la urbanización. A ver, una ciudad antes de diseñarla hay que urbanizarla. Los romanos tenían claro el concepto de civitas. Civitas o ciudad, de donde viene la ciudad, es un plano donde se colocan objetos o construcciones para ocupar una parte del suelo, y esa parte del suelo que se ocupa es lo que se llama un territorio. O sea, lo primero que tiene un espacio geográfico es un suelo. Y se empiezan a pensar los usos del suelo, cómo se va a usar el suelo. Ese suelo hace parte de lo que va a rodear al territorio. Y en ese territorio, siguiendo la tesis de los romanos, aparece la urb, de donde viene la palabra urbano, urbanismo, urbanidad. O sea, las personas funcionando dentro de las edificaciones que hay en el territorio. ¿Cómo van a funcionar esas personas? Esas personas tienen un montón de verbos de vida: caminar, trabajar, estudiar, dormir, comer, comprar, almacenar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada verbo me procura un sitio. Entonces, cuando se va a hacer un plan de ordenamiento territorial, vamos a tener primero en cuenta, a ver, ese suelo donde se va a dar el territorio, o sea, donde se va a construir en este caso la ciudad, ese suelo, ¿qué características tiene y que se deben conservar? Que se deben conservar. Tiene primero una geografía. Esa geografía va a tener unas fuentes de agua, que eso es lo que se va a tratar de no dañar, para crear a partir de las fuentes de agua, que si bien no van a abastecer de agua la ciudad, sí la van a abastecer de relax. O sea, siguiendo el agua, por ejemplo, en Medellín, qué sé yo, hay como, en el Valle de Aburrá hay como 23 fuentes de agua quebradas. No, muchísimas más, por lo menos más de 1000. Pero no, grandes, pues, así chiquitas. Toda la cuenca hidrográfica del Valle de Aburrá está conformada por más de 1000 quebradas que llegan de las laderas al río. Entonces, a partir de ahí, se logran lo que se llama los parques lineales. O sea, la gente va a caminar siguiendo la ruta del agua. Es que para eso se hacen. Eso es Europa. Europa no es otra cosa que la tarea inteligente del hombre sobre el suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese suelo? En ese aparece la geografía, aparece la fauna, que hace parte de la característica del sitio, porque la fauna cumple con la tarea de la cadena de la vida. La fauna crea un espacio ecológico que se va a llamar la biodiversidad, la diversidad de la vida. Y cuando ese suelo anula la fauna, obviamente, pues los que van a resistir ahí van a ser los insectos. Mientras el suelo tenga pajaritos, mientras el suelo tenga pequeños micos, mientras el suelo tenga unos animalitos que se alimenten de las larvas, habrá seguridad en el suelo. Ahora hay un montón de moscos que están generando plagas, enfermedades, que cuando uno mira por qué aparece ese mosquito, es porque han acabado con la biodiversidad. O sea, el mosquito no aparece solo. No hizo parte de la cadena de la vida. Entonces, si no hay un montón de animalitos que se alimenten de esos que solo se vuelven peligrosos, el suelo comienza a fallar. Y en esa geografía hay una flora, simple y llanamente una flora. Y esa flora es la que permite que exista esa biodiversidad. Entonces, lo primero va a ser el suelo que va a rodear el territorio. Y ese suelo es el que crea lo que se llaman los cinturones verdes, que eso no se toca. ¿Y para qué esos cinturones verdes? Para ponerle límites a la ciudad. Es que eso es Londres, eso es Berlín, eso es de alguna forma París. A esa ciudad hay que ponerle límites. A ver, una ciudad es como un ser humano, nace. Ese ser humano que nace se va apropiando de las condiciones donde está, se lo educa para que se apropie como es debido. Ese ser humano crece y en ese crecimiento va creando tejido social. Y cuando llega a los 18 años se vuelve responsable. Ahí ya no crece más. Ahí ya no hay desarrollo. Ya el desarrollo llegó hasta ahí. A partir de ahí empieza el asunto de los deberes, el asunto de la convivencia, el asunto de los intercambios económicos, el asunto de tener un mayor conocimiento para que la vida sea buena en ese lugar. Amplíenos un poco eso de que de ahí no se desarrolla más, hasta los 18 se desarrolla. A ver, hasta los 18 años o a los 20, pues ya un cuerpo humano está listo. Ya piensa, está en capacidad de recibir información compleja, ya es consciente de dónde está, ya puede asimilar y producir conocimiento, pero ya el cuerpo no da más, ya no sigue creciendo. Ya los dientes están hechos, el corazón está hecho, el hígado está hecho. Entonces, a partir de ahí ya es la condición de crecimiento humano. O sea, ya las hormonas no me molestan. Y va a tener una vida muy activa de los 18 más o menos hasta los 50. ¿Cierto? O sea que van a haber prácticamente 32 años de procesos de adquisición de conocimiento, de procesos de aplicación del conocimiento y de procesos de mejoramiento del conocimiento. A partir de los 50 ya empieza a reposar. Ahora, mire, una ciudad de la misma manera. Cuando una ciudad se va a ordenar, lo primero que establece, que es una de las cosas que a mí me llama la atención cuando aquí se realiza un POT, es un censo. ¿Cuántos hay? Si no hay censo, ¿qué se va a ordenar? Porque de todas maneras empezará a llegar más gente que no está incluida en ese censo, y esa gente se va a encargar de dañar o afectar el ordenamiento que se hace. ¿Y qué se ganan con saber cuántos hay si siempre va a estar llegando gente nueva? Ahí es donde está el problema. Una ciudad no es un recipiente al que se le echan cosas. Una ciudad debe tener unos límites de crecimiento para ponerla a producir. Si una ciudad crece, no produce sino problemas. Eso lo tenía muy claro, por ejemplo, en Octavio Paz, cuando hablaba de Ciudad de México, y decía, esta ciudad no crece sino en miseria. O sea, a partir de ese crecimiento en miseria, la ciudad nunca se desarrolla. ¿Y es posible limitarle el crecimiento? Sí, claro, Londres tiene 8 millones de personas desde 1948. ¿Y cómo lo lograron? Ah, muy fácil, obligando a que el que llegue a Londres tiene que responder con unos dineros. Tiene que ganarse tanto, tiene que hacer tanto, y ojalá lo viviera por fuera. Y para eso encarecen la ciudad, la vuelven cara. Lo que está pasando en París, la clase media se está yendo a los pueblos vecinos. Y esa es una técnica muy interesante, porque cuando la clase media se va a los pueblos vecinos, esos pueblos vecinos se vuelven de clase media. Y se vuelven grandes centros intelectuales, y ahí hay científicos, y hay escritores, y hay pensadores, y hay gente que diseña máquinas. Es que la cosa la tienen clara. Entonces, lo primero, el censo para entrar a limitar. O sea, ¿cuántos somos? ¿Y por qué un censo? Porque el censo me dice cuánto vamos a necesitar de abastecimiento de agua, cuánto de abastecimiento de energía y cuántas posibilidades de intercambio económico hay ahí. Esas posibilidades de intercambio económico me la da la educación. No otra cosa, porque es que una ciudad tiene que ser productiva y tiene que producir dos cosas: bienes y conocimiento, porque si no hay conocimiento, eso es un pandemonium, que era la famosa ciudad de John Milton. O sea, aquí se pretende hacer de Medellín una ciudad de servicios, no de bienes ni de conocimiento. A ver, de una ciudad de servicios es una ciudad que lleva a que la gente esté trabajando la una por la otra, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hay mucha gente que hoy en día trabaja y otro le hace la comida. Bueno, eso es un servicio. Hay mucha gente que trabaja y el otro lo alivia de los males que tiene. Eso es un servicio. Hay mucha gente que trabaja y necesita actualizarse en conocimiento. Eso es un servicio. Pero ese servicio lo prestan unas pocas personas. O sea, lo que es claro, una ciudad en este momento, una ciudad para poder sobrevivir, si es muy grande, se tiene que industrializar, no volverse servicios, porque una industria es capaz de tener 100.000 operarios. Medellín fue industrial. Sí, fue eso, pues está muy bien. Yo fui bonito cuando estaba chiquito, ¿cierto? Pues eso, hablar de lo que nos pasó, no, hay que hablar de lo que nos pasa. Entonces, si las ciudades no responden con grandes ofertas de empleo, el problema va a ser cada vez mayor. Porque entonces aparece, frente a la carencia de educación, frente a la carencia de empleo, aparece el parásito social. Y ese parásito social vive de los demás. Igual que un mosco, pues, pica, bueno, hace de todo. Entonces, cuando se va a ordenar el territorio, que ya es la construcción dentro del espacio, dentro del suelo, o sea, yo tengo que ponerle límites a eso. ¿Cierto? Y eso me lo da el censo. Eso me lo da el censo. ¿Hasta dónde aguantamos? Porque es que nosotros estamos dejando crecer las ciudades en América Latina como si el agua aumentara. El agua no aumenta. Estamos dejando crecer las ciudades en América Latina sin hacer una prospectiva importante sobre la demanda de energía. Pero es que aquí, Memo, hay un asunto y es que, listo, el cinturón verde le va a poner límites a la ciudad en las laderas, pero lo que se pretende es que donde está plano se empiecen a construir edificios y moles, y donde lo que usted tantas veces ha dicho en este programa, donde vivía una familia, ahora van a vivir 60. Sí, ahí viene el problema de la densidad del territorio, que ha sido uno de los grandes problemas de las ciudades. En la medida en que la gente empieza a vivir de manera vertical, en esa medida los consumos de agua y energía son más altos. En esa, los esfuerzos para llevar el agua, por ejemplo, ahí son más altos. El espacio de abajo se densifica, se vuelve una sobrepoblación. Y ahí puede pasar lo que usted quiera, porque en la medida en que el espacio de abajo se llena de personas, vehículos, ventas, todo esto, ahí aparece el NN, o sea, el que no está controlado. Porque de alguna forma lo que pretenden hacer en el centro de Medellín precisamente es, porque el centro tiene todavía muchas edificaciones que son un solo piso, entonces lo que pretenden es densificarla y hacer vivienda en el centro de Medellín. Pero hágase la pregunta, donde hay una casa montan un edificio, pero el espacio público no crece. Por lo tanto, ese espacio público que es mínimo aquí se llenará de vehículos, de personas, y la producción de basura, que es lo más interesante, se multiplicará por el número de apartamentos. O sea, la basura que producía una casa se va a multiplicar por tanto en el mismo sitio. Ahí hay un problema. Y la calidad de vida que tenía el de la vivienda se va a perder, porque comenzará a tener que oír a los vecinos, convivir hacinados, y a partir de ahí crece la celeridad, la agresividad y y digamos que el desorden en ese lugar. Es que eso, por ejemplo, se sabe en Hong Kong. Hong Kong es una ciudad verticalizada con una gran cantidad de personas donde todos solamente viven con la idea de conseguir plata y se están volviendo como unos animalitos. Subirse a un avión con gente de Hong Kong es subirse en el infierno. Esa gente perdió toda la moralidad, perdió todas las buenas costumbres, no les importa meterse la mano a la nariz al frente del otro. O sea, como humanos no responden, son excelentes produciendo para obtener dinero y ser menos humanos. Ah, es que los datos están claros. Busque ciudades densificadas para que vea el comportamiento de la gente. Busque ciudades densificadas para que se entere de cómo se maneja la alteridad. Busque ciudades densificadas para que vea cómo cada vez hay menos humanos. Claro, de hecho, las zonas que densifican, por ejemplo, en países como Alemania, son los barrios populares, para que la gente que va logrando hacer algo ahí se establezca en un barrio de zonas R, o sea, las zonas residenciales. Que aquí hay un cuento que a veces en el plan de ordenamiento no se plantean de manera clara. Una zona residencial, hay tres tipos de zona residencial. Una que es para criar familia, muy bien desarrollada en Francia, donde la gente vive en casas para que en esa casa se cree primero un concepto de familia. Segundo, que ahí en ese barrio que es tranquilo, donde nadie puede ir a más de 30 kilómetros por hora, un vehículo que vaya por la calle no puede superar esa velocidad. Ahí van a haber escuelas, van a haber vías para que los niños monten en bicicleta, en patineta, etcétera, etcétera. Y ahí crece una familia. Esa es una primera zona R que se defiende a capa y espada, porque una persona, para que se comporte bien, para que entienda bien la vida, necesita de un espacio amplio. Entonces ya la edad que tengo, la edad que tenemos nosotros, somos capaces de asimilar espacios estrechos, porque ya los convertimos en el espacio que necesitamos para nuestras necesidades. Un niño no. Un niño necesita una gran espacialidad. Entonces, cuando uno va a ciertos barrios en París o en Limoges o con cualquier ciudad de estas, o a los barrios de las ciudades del medio oeste americano, norteamericano, de los Estados Unidos, esa zona R, la primera para criar familia, es la más amplia, la más arbolada, la que más seguridad le brinda al individuo para crecer ahí. Luego viene la zona R para las personas que comienzan a vivir solas. Eso, por ejemplo, aquí en Medellín hay un montón de barrios dormitorio, donde son pequeños apartamentos donde la gente vive ahí, pero sale a trabajar, solamente llega por la noche y le da algún uso en X o Y momento, pero la persona vive sola. Eso se puede, ahí se puede densificar, porque el que está viviendo solo produce poca basura, consume poca agua y consume poca energía. Y más o menos está manejando la espacialidad de vida. Nosotros hablábamos de el espacio mínimo, pues para estar tranquilo, en 40 metros cuadrados por persona. Mínimo, uno puede resistir hasta 30, así sintiéndose muy cómodo, teniéndolo todo a la mano. Pero esa persona que vive sola no es un problema cuando se verticaliza. El problema es cuando se verticalizan las familias. Claro. Porque ya en un apartamento van a haber 5 o 6, en espacios muy estrechos. Y con un altísimo consumo de servicios públicos y una gran producción de basura. Ahí entonces hay un problema. Y luego vienen las zonas R, que serían las del centro, ¿cierto? Donde vive la mayoría de los centros de la ciudad, viven las personas más ancianas, para que no las envíen a los asilos, porque un asilo de todas maneras es una especie de pabellón de la muerte, ¿cierto? O sea, la gente está ahí, sabe que el otro se muere, que se murió el otro, vamos a jugar cartas y no vino Teresita, no es que murió anoche. Entonces muchos ancianos deciden, o personas mayores deciden irse a vivir a lugares que tienen muchos negocios abajo y donde ellos realizan tareas diarias y se hacen conocer en los negocios, y en la medida en que son conocidos en la zona, si ese anciano falta o esa persona falta, toda la zona se pone en estado de alarma. ¿Qué pasó con don Juan, que venía a comprar el pan y hace 3 días no viene? Claro. Y eso les da seguridad. Entonces, volver o plantear una zona verticalizada, diciendo con la teoría de que tiene una compensación urbana muy alta, o sea, que hay mucho transporte, que los servicios son buenos, que se puede uno abastecer fácilmente de lo que necesita, que tiene divertimento, que tiene educación, no sé si habrá pues deporte, no creo. Eso que se monta con base en la teoría de la compensación urbana, o sea, de las garantías que da vivir ahí, da garantías hoy, mañana no. Simple. Y eso pues se ha demostrado en grandes ciudades que se vuelven casi que infiernos, como Los Ángeles, buena parte de Nueva York, ni se diga lo que está pasando en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, y todo eso se debe a que la ciudad no para de crecer, es que lo que no para de crecer no se puede desarrollar, es imposible. Si a mí me entregaran una hoja de papel para hacer un dibujo y esa hoja crece, crece, crece, nunca haré el dibujo. Por ejemplo, eso es lo que en medicina se llama la acromegalia. Cuando a uno le empieza a crecer el mentón, le empiezan a crecer las manos, a partir de ahí todo el cuerpo se pone en estado problemático. Entonces es lo que está sucediendo con los planes de ordenamiento territorial, que se desarrolla un territorio que pareciera ser una bolsa para que meterle más cosas. No, se desarrolla un territorio para que sea productivo, altamente productivo. Y para evitar que eso se llene, como pues sucede, a ver, usted se va a vivir a Europa y para tener una mínima cuenta bancaria tiene que ir a la policía. La policía le deja los datos, la policía está atento a usted, etcétera. Al cabo de qué sé yo, de 4 o 5 meses, le llega una carta y en esa carta le dicen: usted tiene que producir tanto o se tiene que ir, ¿cierto? Y eso pues para los que llevan visas, a mí eso me pasó al año. ¿Y cómo así que tiene que producir tanto? Tiene que tener unas entradas de 800 euros por cabeza, o si no, no puede vivir aquí. Lo que quiere decir que usted se integró en la parte productiva y le va a pagar impuestos a la ciudad y usted ya es útil. Ese es el problema de los ilegales. ¿Cierto? Ese es el problema, y es el problema que tiene ahora Europa, porque claro, con el derecho de asilo, para un montón de gente que venía del este de Europa, las ciudades se han ido llenando, pero se han ido deformando. Lo que pasa, Memo, es que usted plantea, a ver, lo que yo le entiendo, o me parece que el quid del asunto de lo que usted está planteando es que ordenar un territorio, para poder ordenar un territorio, habría que ponerle límites al crecimiento de ese territorio. El crecimiento poblacional. Crecimiento poblacional. Claro. Y eso me parece que es en esta ciudad y en esta realidad nuestra, completamente utópico. No, no es utópico porque la ciudad está rodeada de poblaciones que pueden crecer. Y que pueden crecer en términos educativos, en términos económicos, en términos de desarrollo de su propio sueldo. Pero es que el asunto es que Medellín está haciendo todo el marketing posible para hacer que la gente se venga para Medellín, porque sí, Medellín es muy buena para vivir. Sí, sí, claro. Empieza pues una campaña publicitaria terrible, mentirosa, mentirosa a morir, donde se dice que esta es la segunda ciudad de Latinoamérica, que entonces, claro, todos se vienen para acá, se vienen para acá. Es que uno de los problemas que tenemos en Colombia es creer que aquí hay mejores ciudades, no, aquí hay peores ciudades, que eso es otra cosa. Es si Medellín se desarrolla, para que esto sea un país, hay que desarrollar Montería, hay que desarrollar Pereira, hay que desarrollar Barranquilla, hay que desarrollar Cali. Porque de lo contrario, será una torta que invita a todas las hormigas de los alrededores y se comen toda esa torta de una vez. Y se la comen rápido. Pero si hay muchas tortas, a las hormiguitas de las localidades comen de a pedacitos y se repara la torta. Pero cuando es una sola, cuando usted dice que usted es el mejor, que es el que más plata tiene, que es el que mejor piensa, pues lo tienen en la mira. Ahí empieza pues la bobada de que tenemos la mejor ciudad. Nosotros no podemos tener la mejor ciudad en este momento, porque esa ciudad será el refugio para un montón de gente que no tiene nada. Por eso se habla de la ciudad-región. Pero hay quienes dicen que no les podemos tener miedo a los que están llegando. A ver, para problematizar la ciudad el día de mañana está bien. Hay gente que le gusta vivir en el infierno, ¿cierto? Y no solamente el infierno porque el otro llega, sino porque ese que llega va a entrar en un infierno también. Porque tenemos que ser plurales, abiertos. A ver, es que esas teorías han hecho que las ciudades comiencen a destruirse. Que ahí viene el cuento. Si usted a su casa empieza a invitar gente porque usted es plural, no sé qué, llega un momento en que se da la casa tomada de Cortázar, usted termina afuera. Se le apoderaron de la cocina, se le apoderaron del baño, se le apoderaron de la sala, se le metieron a la habitación, ya no caben en el balcón, cuando usted toque allá no la dejan entrar. Pues es que la cosa es súper simple, es que no hemos podido entender que dentro de una caja no se puede meter de todo, eso tiene una capacidad. Uno le dice, mire, esta caja trae 12 vasos, 4 hileras de a 3, vamos a meter el 13º vaso, no cabe, no cabe. Ahora, que se le puede meter, sí, quebrando vasos, qué sé yo, dejando que unos pedazos se salgan, etcétera. O sea, es que eso de volver un solo sitio, el lugar de reunión, la pregunta es, ¿cuántos caben ahí? Claro. Que mire, eso de los censos, que es lo que a uno como que le llama la atención, que no los tengamos en cuenta, es algo que ya se estudia en un libro de la Biblia que se llama Los Números, donde hacen dos censos, uno al principio y otro al final. A ver, ¿cuántos empezaron y cuántos terminaron? ¿Y cómo están funcionando? ¿Y cómo van a funcionar? Porque de lo contrario, con la teoría de que somos una ciudad de servicios, está bien, somos una ciudad de servicios, pero el que llega, ¿qué servicio puede prestar? A menos de que traiga un conocimiento que sea urbano y que se pueda aplicar acá. Nos vamos multiplicando a nosotros mismos con un montón de problemas que ya somos los que nos multiplicamos dentro de la ciudad, más el crecimiento de las personas que llegan. O sea, no hay una rata natural de crecimiento, que por eso se hacen planes de ordenamiento territorial, cuánto vamos a crecer nosotros. Entonces, mientras yo puedo crecer a un 1.2%, los que llegan en 4.5%. Viene algo cuando esa ciudad crece y crece y crece, y es que los presupuestos nunca dan. Claro. Nunca dan, claro. Nunca responden a las necesidades que hay. Entonces se van deprimiendo zonas. O sea, Medellín no tiene por qué tener el centro que tiene si hubiera habido un plan de ordenamiento territorial. Pero no alcanzó el presupuesto. Y en un momento dado no alcanza el presupuesto para la educación. Y en un momento dado no alcanza el presupuesto para la salud. Y en un momento dado, como la ciudad se va rellenando, los vehículos cada vez contaminan más. Claro. Porque es que es otra cosa. Estamos haciendo un plan de ordenamiento territorial supuestamente para densificar la ciudad en edificios y que se está pensando de la movilidad urbana. ¿Qué se está pensando ahí? Eso se va llenando, eso hay un montón de emisiones de CO2 ambulantes, hay un ruido altísimo. Entonces, lo que queremos hacer acá es otra vez la especulación del suelo. Allá que no tenemos suelo, volvamos lo horizontal para empezar a cobrar suelo en el aire. Ay. Es que allá hay una sinvergüenzada tremenda. Tratar de que el suelo siga dando. No, el suelo ya no da más. Hombre, que en un momento dado... hay casas que se tienen que tumbar porque ya no son funcionales. Sí, claro, se tumban y se reemplazan por otras. Pero mientras los planes de ordenamiento territorial estén jugando sobre la especulación del suelo y no sobre el uso del suelo, ese plan termina teniendo problemas. Hay otro tema, Memo, que es muy interesante con la ordenación territorial de Medellín, y es que no se puede ver a Medellín sola porque ya está inmersa dentro de una área metropolitana. Sí, sí, a ver, ahí viene otro problema, que es la conurbación. Esa conurbación es cuando una entidad territorial se une, se pega a otra. O sea, uno sabe dónde empieza más o menos Envigado, porque está ahí la quebrada La Yurá. Pero ¿dónde empieza Bello? Se conurbó con Medellín. Sí. Y empieza un caos, que es dramático además, porque yo nunca me entero cuando entro en Envigado. No hay un pequeño espacio que me diga que salgo de una ciudad para entrar en otra. Así fuera un espacio de una cuadra. Saber que el otro se diferencia, no cuando se conurba, que no se sabe qué es. ¿Dónde empieza Itagüí? No sabemos, en algún lado. Y entonces hablamos de zona metropolitana. A ver, es que aquí nos encantan las palabras. Una zona metropolitana es la que tiene una ciudad madre. Pues se llama metro de madre. Y esa ciudad madre influirá sobre las demás que hay ahí. O sea, eso es Nueva York, New Jersey, Newark, un montón de ciudades que se desarrollan al mismo ritmo de Nueva York, con las mismas garantías de Nueva York, y que le permiten a esta gente tener una gran Nueva York. Pero eso no es más o menos lo que pasa aquí. Aquí hay una ciudad madre que sería Medellín. Sí, pero el resto tienen administraciones distintas que pueden administrar en contra de lo que diga Medellín sin problemas. Que cuando se habla de una ciudad madre es porque los dispositivos políticos van a cumplirse en las otras. ¿Un alcalde para todas? Puede ser un alcalde para, un gran alcalde para todas. Por eso en Bogotá trataron de hacer lo que eran las alcaldías menores. Todavía existe. ¿Cierto? Tratando de crear una zona metropolitana. ¿Cierto? Entonces, pero eso no se da. Entonces, ¿qué está? ¿Qué sucede en los planes de ordenamiento territoriales nuestros? Primero, que no se determina cuál va a ser el espacio de lo privado. ¿Dónde va a vivir la gente? ¿Dónde va a tener sus oficinas, etcétera? ¿Cuáles son los espacios de trabajo? Y eso hay que respetarlo. ¿Cuáles son los espacios de abastecimiento? ¿Cuáles son los espacios públicos? Los del ocio y la diversión. Los del ocio, la diversión, claro. Pero todo eso tiene que tener una espacialidad. O sea, hay que encontrarle los lugares, no regar eso. Por ejemplo, aquí se da algo que es terrible, que son las zonas mixtas. O sea, donde la gente vive, trata de vivir encima de un parqueadero. Encima de lugares que no le permiten vivir bien. Ajá. Que yo no sé, cuando se lanzan esas propuestas de que en Medellín se vive bien cómo. ¿O qué quiere decir bien? ¿Bien qué? ¿Bien qué? Entonces ahí yo creo que nos mentimos. Ahora, todo eso tiene soluciones, tiene soluciones. La primera solución fundamental, el censo. ¿Cuántos somos? Y de esos que somos, ¿qué hacemos? Para poder ordenar el territorio. Dígame, ¿qué hacemos? Hombre, que nos hemos dado a la tarea de los servicios, listo. Entonces pensemos en ese territorio cuántos servicios se van a presentar para ver si a partir de esos servicios podemos hacer clústeres. Pero eso ya está desarrollado en esta ciudad. Sí, claro. Por ejemplo, aquí la medicina va muy bien. Hacemos un clúster de medicina. Uh-huh. La pequeña confección va muy bien, sobre todo la de ropa interior femenina. Hagamos un clúster de eso. De energía. Entonces van apareciendo los clúster. Uh-huh. Ahora, esos clúster no se pueden regar por todas partes. Hay que crearles lugar. Por eso se están haciendo zonas médicas, de investigación médica, de un montón de cosas. Ah, eso se hace parte de la ciudad. Y tiene una espacialidad. Y aquí se han hecho cosas muy bonitas con eso. El problema es que mientras vamos ordenando la ciudad, el censo sigue siendo la incógnita. Eso es los números. Uh-huh. Claro. Es el libro de los números. ¿Cierto? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Quiénes van a ser, cuando se plantea ahí, quiénes van a ser los joyeros, tales? Ah, bueno, la tribu de tal, van a ser los joyeros, el otro tal cosa, el otro tal cosa, el otro tal cosa. Pero no se trata de ordenar para seguir metiendo. Se trata de ordenar para saber quiénes somos nosotros en el ámbito de las ciudades. Eso es lo que se trata, y por eso se hace un plan de ordenamiento territorial. ¿Dónde van a estar las zonas industriales? Para que no queden industrias por todos lados, que es lo que crea esos trancones tan miedosos, camiones de un lado para otro, el uno haciendo esto, el uno lo otro. Y en el plan de ordenamiento territorial, ¿dónde está el transporte público? Es el que va a mover esas masas. Memo, pero como usted lo plantea, creería uno que un plan de ordenamiento se haría antes de que una ciudad empiece a funcionar, pero ya en medio de tanto desorden, si hay posibilidades de organizar. Sí, claro, y se han organizado muchas, muchas. París la han reorganizado 3 veces, por ejemplo. Lo han hecho ciudades como Múnich. Las han reorganizado. Es que puede reorganizar. A ver, en una ciudad no se trata de conservar las edificaciones que hay, porque esas edificaciones empiezan a perder su funcionabilidad. Entonces, eso es claro. Lo que pierde funcionabilidad se reemplaza por. Obviamente los europeos lograron desarrollar muy bien sus ciudades por la Segunda Guerra Mundial, las bombardearon. Entonces, claro, entre tanto escombro lograron decir, bueno, esta es una avenida, esto es un parque, esto es lo de Maya. Pero hay parte de la ciudad que ya en cuestiones de edificación no son funcionales. Entonces vamos a tumbar esas edificaciones y ahí hacemos un espacio público. O si no, se aplica lo que hacía Le Corbusier. A ver, en esta cuadra hay 5 casas. ¿Qué podemos hacer ahí? Un edificio de 5 pisos, donde viven los de las 5 casas, y el espacio que ocupaban las 5 casas se vuelve otro tipo de espacio. O sea, es simplemente coger la cuadra y tirarla para arriba, pero no poner más edificios. Hacer espacio público. Y hacer espacio público. Eso es plan, eso sí es el ordenamiento territorial. Uh-huh. Porque es que nosotros queremos que la casa crezca y la vecina crezca y la vecina crezca de manera vertical para que de esa manera nos densifiquemos hasta la locura. Uh-huh. No, entonces practique eso. Hombre, ¿cuántos hay en esta cuadra? Tanto. Entonces ahí solamente necesitamos 2 edificios y el espacio que nos queda lo podemos volver un parque, lo podemos volver una institución educativa, lo podemos volver un sitio de estudio, de lo que sea. O sea, que se puede, se puede. Pero no rellenar. Claro. Es que esa mentalidad sancocho, que sí, claro, que es un sancocho, métale cosas a eso, métale cosas a eso hasta que eso explota. Claro. Y yo no sé, pues, cómo se piensan esos planes, por qué, y eso para una ciudad que dice que innova, uno no puede innovar rellenando, uno innova limitando. Así es, claro. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el plan de ordenamiento territorial. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo espacio, puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.